que ya te fuiste de mi lado. Quise arrancarte de mi piel, pero me di cuenta que aún te amo. Esta noche más que nunca te extrañé. Separar de ti. I love you, baby. I love you, baby. Ha ha ha.